At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 350 plus programs at asuonline.asu.edu. Hola otra vez a mi mini podcast sobre cosas sexuales, ideas que se me pasan por la cabeza y tonterías varias que seguro que digo. Lo he dicho en alguna ocasión, pero quiero recalcarlo. Todo esto es mi opinión, lo estoy haciendo yo sola conmigo misma en mi casa y digo lo que se me ocurre. No tenéis que estar de acuerdo, no tenéis que compartir la experiencia. Podéis estar incluso en desacuerdo y hasta me lo podéis decir, siempre que sea de una manera educada. Por favor, que nadie se tome esto como la verdad absoluta, ni que si no coincide con vosotros, no estáis de acuerdo, sois más o menos asexuales o tenéis más o menos razón. Esto no es para nada así y desde luego no es mi intención. Hoy quiero hablar de encontrarse con viejas amistades que descubres que son asexuales. Me ha pasado una vez, y me ha pasado hace muy poquito tiempo. Esa persona sabe quién es, no sé si oirá esto, no lo oirá, pero era una amistad de hace mucho tiempo, de otros mundos, otro universo, unas edades totalmente distintas. Yo estoy en mis 30, en aquellos momentos debía estar como mucho en mis 20 y principios de los 20. No había tenido contacto, la tenía por el Facebook y tal, pero no habíamos mantenido el contacto, cada una había seguido su vida. Y de repente me dio por ir a chafardear en su perfil a ver qué había y vi que tenía grupos de asexualidad en amigos y la contacté preguntándole, oye, que he visto que tienes tal y eso, ¿tienes amigos en la comunidad o algo así? Y me dijo, sí, tengo amigos en la comunidad. A partir de ahí empezamos a hablar y un par de días más tarde o así, era un poco absurdo. Porque yo no había dicho que yo fuese asexual, tampoco le había preguntado a ella, ya tampoco me lo había dicho. Y yo estaba dando por sentada que no era asexual, que debía ser, que tenía amigos y por eso estaba en grupos asexuales. No que estaba en grupos asexuales, sino que le había dado al me gusta en grupos asexuales. Ella es una persona que siempre ha estado en contacto con mucha gente, habla hasta con las piedras. Es súper carismática, tiene muchísimos amigos. En general, nunca fue un grupo de gente que estuviese limitado a gente heterosexual y súper normativa y esas cosas, así que tampoco era algo que estaba fuera de lugar. Pero luego al final saqué el tema y resulta pues que también es asexual. ¿Qué quiero decir con esto? Que no asumáis que todo el mundo que habéis conocido es asexual, porque es que... O sea, perdona, que todo el mundo que habéis conocido, ninguno era asexual, porque esto no tiene por qué ser así para nada. Podéis tener una opinión o una idea formada de esa persona y puede que en ese momento tuviese razón de ser, pero el tiempo pasa, todos podemos descubrir algo de nosotros mismos, como por ejemplo que se es asexual, e independientemente del comportamiento anterior que hayáis tenido o que creáis que esa persona ha tenido. Uno, no tiene por qué ser cierto que esa persona tuviese ese comportamiento. Todos en mayor o menor medida hemos sentido la necesidad de encajar, especialmente cuando eres adolescente o muy jovencito. Si tienes que decir que qué bueno está tal o qué buena está tal, coges y lo haces porque todo el mundo lo hace. Es posible que incluso penséis que realmente está bueno. Yo personalmente tengo apreciación estética. Yo veo a gente por ahí y digo qué buenos están. La diferencia es que yo cuando los veo no es qué buenos están y me acostaría con ellos o qué ganas de meterles mano, para nada. Pero no por ellos no van a estar buenos. Entonces es fácil que alguien en vuestro pasado haya hecho afirmaciones que parecían netamente sexuales, que fuesen sexuales, pero que en verdad estuviesen fingiendo o que estuviesen confundiendo apreciación estética o enamoramiento o simplemente que les gustase y que lo estaban diciendo para encajar, para no ser el bicho raro. Entonces si os encontráis con alguien y por alguna razón pensáis que pudiese no ser sexual, que podría ser asexual o demi o grey, si estáis cómodos con esa persona, si sentís la necesidad de preguntar, hacedlo y puede que os llevéis una sorpresa. No deis por sentado que lo sabéis todo de todo el mundo. Pensad vosotros mismos en cómo erais de más jovencitos o de antes, o de antes de saber que la sexualidad existía o que erais asexuales. Pensad en eso y pensad que otras personas puede que también lo sean. Muchos saludos para esa amiga. La tengo un aprecio enorme, aprecio muchísimo que, aunque no hablásemos en algo así como 10 años, ahora podamos volver a hablar como si hubiese sido ayer. Y bueno, saludos para todos y por los viejos amigos que redescubrimos después de un tiempo.